Hola, buen día, Pali. ¿Cómo te va? Buen día a vos y a toda la audiencia. Bien, Mariano, ¿cómo andás vos? ¿Bien? Bien, todo bien, Pali, todo bien. Bueno, Mariano, a ver, contanos, ¿qué novedades nos podés transmitir, por lo menos desde el colegio médico, del conflicto este en la ginecología y la seguridad social, que ya lleva unos casi 5 meses? Exactamente. Bueno, mira, tuvimos una reunión con los ginecólogos el jueves pasado, donde se acercaron para ver cómo estamos avanzando nosotros con el nomenclador único, pampeano, que es un nomenclador que va a ser para todas las especialidades, que se empezó a trabajar en enero, con un médico que no es de la provincia, sino que es de afuera, que se encarga de esas cosas, que tiene experiencia, que ya armó un nomenclador en Tucumán, así que lo pusimos en manos de él, y comenzó a reunirse con las especialidades para tratar de armarlo. Sí. Dentro de eso, bueno, se acercaron los ginecólogos para ver cómo era el tema, cómo venía, digamos, el avance con el nomenclador único, si era más o menos parecido a lo que ellos pretendían y esas cosas, va a ser por complejidades, así que, bueno, después de la reunión donde se les explicó cómo veníamos, creo que ellos están queriendo reincorporarse al colegio médico, que teóricamente lo estarían haciendo en esta semana. Ah. Sí, hubo 2 que ya firmaron después de esa reunión. Ah, o sea que después del encuentro el viernes aparecieron 2 profesionales que regresaron al colegio médico. El mismo jueves una profesional ya firmó la reincorporación y el viernes otro. Bien. ¿Y la intención que le manifestaron ellos es de regresar todos esta semana, a partir de esta semana? La idea es regresar todos. Sí. La idea es regresar todos. Creo que en esta semana, por lo que dijeron, van a empezar a mandar el pedido de reincorporación y creo que van a ser todos, sí, los 37 ginecólogos. Claro. ¿El colegio médico le ha puesto alguna condición nueva para este regreso o no? ¿Los acepta como si fuera? No, nosotros lo que le dijimos es que después de tantos meses de conflictos y de esperas y de tratar de que vuelva, la idea de colegio es que vuelvan los 37 ginecólogos, terminar con el conflicto y seguir para adelante y seguir luchando por el nomenclador para tratar de hacerlo lo antes posible. Claro. Que va a ser en beneficencia de todas las especialidades. Claro. Mariano, a partir del regreso de cada profesional individualmente, ¿ellos ya vuelven a trabajar con las obras sociales automáticamente? No, nosotros una vez que nosotros tenemos la reincorporación que nos mandan, sí, nosotros con todo el papelerío administrativo que eso lleva, se empieza a mandar, como que se da aviso a toda la seguridad social. Es decir, a todas las obras sociales se les manda el pedido de reincorporación. Claro. ¿Y son las obras sociales las que terminan decidiendo si aceptan o no? Mira, hay obras sociales que tienen... Hola, ¿me escuchás, Mariano? Bueno, parece que lo perdimos. Perdimos la comunicación con el secretario general del Colegio Médico, Mariano Carluccio, que nos estaba, bueno, brindando detalles de cómo está la negociación para que profesionales de la ginecología que están en la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de La Pampa, que en noviembre del año pasado pegaron el portazo, renunciaron a Colegio Médico y dijeron que querían negociar de forma individual con las obras sociales. Bueno, las obras sociales se abroquelaron, se juntaron toda la seguridad social en La Pampa y les empezó a exigir condiciones y, bueno, no llegaron a un acuerdo. El conflicto se dilató en el tiempo y, bueno, ahí nos estaba explicando, Mariano, cómo es el paso que hacen ginecólogos y obstetras que regresan a Colegio Médico para volver a atender. Mariano, ¿me escuchás ahora? Sí, te escucho, Pali. Creo que nos estaba diciendo que algunas obras sociales tienen una resolución donde se pueden tomar unos meses para la reincorporación. Colegio Médico también tiene, donde por ahí las reincorporaciones se harían 2 veces al año, una resolución, no me acuerdo bien del año, pero la idea de Colegios Médicos es que entren todos y se termine con el conflicto. Es lo que venimos luchando desde hace rato. Claro. Mariano, cuando vieron el nomenclador único este en el que está trabajando la Seguridad Social con ustedes, el Colegio Médico, ¿qué dicen los ginecólogos? ¿Están lejos de lo que pretenden, lo que pretendían en su momento? ¿Se pueden acercar las partes ahí? Mira, Pali, en realidad nosotros fuimos claros. El nomenclador todavía nosotros no lo tenemos en mano, lo tiene este hombre que está en Tucumán, que va a venir dentro de 10 días, él ya se reunió las especialidades, lo está terminando de armar. También se va a reunir con la Seguridad Social, porque la Seguridad Social nos dio un paso importante para proceder a hacerlo a esto. Así que él, si nosotros le tenemos que decir cómo está hecho, no. Sí se reunió con los ginecólogos que están, y ginecólogas, ¿no? Que están dentro del colegio médico. Para acordar, digamos, los niveles de complejidad de los y las prácticas nuevas y todas esas cosas. Él después se lo llevó y ahora va a venir más o menos alrededor del 5 de abril, con lo cual se va a terminar de reunir con especialidades que le faltan algunos detalles, se va a reunir con la Seguridad Social para ir ultimando detalles, y luego vendrá el otro paso donde ya lo terminará. Y el último paso va a ser el de honorarios. Eso quedó claro, por ahora no se está hablando de honorarios, se están hablando de nivel de complejidad. Mariano, así que no podemos decir si estamos lejos o cerca de lo que pretende alguna especialidad, porque eso va a ser arreglar después. Mariano, en la actualidad que el Colegio Médico negocia con cada especialidad un nomenclador particular. No. Nosotros tenemos un nomenclador nacional, el cual fue modificado a partir del SEMPRE, agregando prácticas, agregando galenos, aumentando los precios, y con ese se va actualizando. Según la inflación, según el aumento estatal y todas esas cosas, o lo que autoriza la superintendencia. Pero es un nomenclador único para todas las especialidades. ¿Y es nacional, decís? Ese es nacional, que fue modificado con el SEMPRE. Entonces nosotros hoy le decimos nomenclador SEMPRE pampeano, o sea, acomodó con el SEMPRE. El que se va a hacer ahora va a ser un nomenclador por complejidad, y va a ser un nomenclador pampeano, como tiene el de Tucumán. Entonces, creo que van a ser 10 complejidades, y dentro de cada complejidad van a entrar distintas patologías de cada especialidad. Pero en ese nomenclador están las 25 especialidades, no se negocia nomenclador por especialidad. Mariano, si tendrías que definir al día de hoy cómo está el conflicto, que está en un principio de solución, ya está solucionado, ¿qué podés decir? No, solucionado no está, estamos esperando las reincorporaciones. Yo te diría que creería y quiero que sí, que se solucione, pero también creería que también se va a solucionar. Bien, Mariano, no sé si quedó algo que quieras remarcar, decir, contarnos, si no, gracias por estos minutos. No, Pali, nada, la idea es esa que te dije hoy, que el Colegio Médico los está esperando, así terminamos el conflicto este, como vos dijiste, que lleva meses, y ponernos todos a trabajar en el nuevo nomenclador y mejorar la salud de los pampeanos. Es la idea de todos. Bien, Mariano, muchísimas gracias, que tengas buen día. Lo mismo para vos, Pali, gracias, buen día, hasta luego.